Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Buenas noches, bienvenidos a Voces del Misterio en Radio Betis. Contentos, muy contentos, una semana la verdad que genial la que hemos tenido el grupo de Voces del Misterio. Muchas sorpresas que os iremos desgranando poco a poco a medida que vayan pasando las semanas. Ya os puedo anticipar que os traeremos sorpresas, muchas sorpresas. La primera ya os la dijimos la semana pasada, del día 22 al día 26 de este mismo mes, del mes de abril, tendremos las Jornadas de Misterio con un cartel de lujo, con un cartel, Jesús, que ni la maestranza. Traeremos a... primera figura del toreo. Sí, tenemos a Jesús Callejo, tenemos a Juan Ignacio Cuesta, tenemos a Bruno Gardeñosa, tenemos a Lorenzo Fernández, Bueno, a José Manuel García Bautista, sí, a Jordi Fernández. Tenemos un cartel de lujo para estas Jornadas de Misterio que ya se aproximan, ya os digo, del día 22 al día 26 de abril. Nos podremos ver las caras todos allí, todos juntos, la gran familia de Voces del Misterio que cada día somos más. Que a partir de las 9:30 de la noche es la sesión. Y además, compañeros, que debe de ser una cita ineludible, sí, para aquellos que aman el mundo del misterio en Sevilla. Además, como bien has comentado, un cartel de auténtico lujo, sí, este año. Sí. Pero no es la única sorpresa, ¿eh? Ya os digo que poco a poco iremos desgranando esas sorpresas que esta gran familia de la radio, de Radio Betis, en la 89.6, pues os iremos desgranando poco a poco. Ahora, de momento, nos centramos en el programa Voces del Misterio, un viernes más lleno de contenidos, y esos contenidos nos lo ofrece, como siempre, el sumario de José Manuel García Bautista. 4 de abril de 2008. Bienvenidos a Voces del Misterio, en Radio Betis. Hoy, un interesante programa. Comenzaremos con nuestras efemérides, sucesos reales que ocurrieron tal día como hoy. Seguirá una interesante entrevista en el plano más personal con Javier Sierra, asesor editorial de la revista Más Allá y autor de un libro fascinante, La Cena Secreta. Ha publicado recientemente el libro La Ruta Prohibida, su gran éxito editorial. Seguiremos con Zona OVNI. Jesús Conejero nos hablará de las noticias que nos han llegado esta semana y que son plena actualidad ufológica. Seguiremos hablando de las leyendas de Somiedo en nuestras rutas de viaje. Y Jordi Fernández nos hablará de historias de la historia, esas curiosidades, esas anécdotas que cada semana nos enriquecen desde este rincón de la historia en Radio Betis. Continuarán las zonas de misterio para hablarnos de los misterios rusos del espacio, un interesante desconocido tema. Y acabaremos con uno no menos interesante, precisamente con conspiraciones ufológicas, todo aquello que presuntamente los gobiernos nos esconden de este tema. Y para acabar el programa de hoy, 4 de abril, finalizaremos con nuestras recomendaciones bibliográficas y nuestros correos electrónicos. Sed todos bienvenidos. Comenzamos. Bueno, y antes de comenzar, que como es propio de este programa, saludamos a los que representamos este Voces del Misterio. Buenas noches, José Manuel. ¿Qué tal, Jordi? Nuevamente, buenas noches. Buenas noches. Jesús, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Digo buenas noches, aunque parece un poco extraño, porque hasta ahora yo creo que la mayoría de gente que nos oye es esas personas que cogen ya el coche para irse a casa a empezar este fin de semana, ¿no? Nosotros somos la inauguración del fin de semana, por decirlo de alguna manera, o son aquellas personas que están esperando ya a la hora de cenar o están ya en la mesa y en vez de ver la tele, que la verdad que deja mucho que desear en muchos casos, pues prefieren oír estas voces del misterio que os hablan siempre desde este lado oculto de la radio, que es Radio Betis, en Voces del Misterio, en la 89.6. Si os parece, vamos a pasar a saber qué pasó un día, tal como hoy, ¿no? Hoy es viernes, 4 de abril, ¿eh? Me iba a equivocar yo. Vamos a oír, sin más dilatación, las efemérides. Porque tal día como hoy, compañeros, un 4 de abril de algún año, muere en el año 397 Ambrosio, uno de los padres de la Iglesia. En el año 1284 muere Alfonso X, el Sabio, rey de Castilla y León. En 1460 el Papa Pío II funda la Universidad de Basilea en el norte de Suiza. Y el mismo día, pero en el 1525, es precisamente San Ignacio de Loyola, elegido primer general de la Compañía de Jesús, en el año 1541. Sí sería en 1525 cuando Carlos I declara cristianos a los moriscos, lo que genera la sublevación de estos. 1581, Sir Francis Drake completa su circunvalación a la Tierra. 1805, vería cómo nacía el autor de los grandes cuentos, Hans Christian Andersen. ¿Y por qué no? Un inventor, Linus Yale, en el año 1821, registra precisamente su nacimiento. El año 1900, para los amantes del cine, ve también cómo nace el actor, mítico actor, Spencer Tracy. Y en 1917... un barco mercante de la Marina Argentina, Monte Protegido, es hundido por un submarino alemán, lo cual crearía un serio conflicto diplomático. 1929, aparte de registrar el crack del 29, también registraría la muerte de Carl Benz, el inventor del primer automóvil con motor de gasolina. Y hablando de coches, en el año 1931 muere André Michelin, precisamente un industrial francés, coinventor del neumático. En España, en el año 1957, nace el golfista Severiano Ballesteros. Y en el año 1968 asesinan a Martin Luther King. La lista sería interminable. En 1983 desaparece la actriz Gloria Swanson. Y en el 1997, 21 países del Consejo de Europa suscriben el convenio sobre derechos humanos y biomedicina, que incluye la prohibición de clonar seres humanos. Ocurrió un 4 de abril de algún año, pero que tuvo su importancia en la historia. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo ha ido? Pues bastante de trabajo, con muchos altibajos, mucha desorganización en los cursos que estamos dando, pero bueno. Hay que ver el calorazo que estamos pasando, ¿eh? Estamos teniendo otra vez otras tiguillas como los que hemos tenido anteriormente, de verano anticipado. Uh-huh. Pero bueno, quizás las cábalas nos hacen pensar en que la temperatura va bien abajo y que va a haber gran cantidad de lluvia. La verdad es que para los que nos dedicamos o nos gusta mucho, ya has sabido por los oyentes, mi devoción por el mundo vegetal, ¿no? El mundo de las plantas, se está convirtiendo en una locura un poco estos cambios bruscos de temperatura, no son nada buenos. Estamos esperando realmente que cale la lluvia y no llueve donde tiene que llover. Estamos viendo las sequías esas horribles, los embalses a un 20%, ¿no? En la zona catalana. No sé, aquí los que ya tenéis unos años habéis conocido el tema de las sequías, ¿sabéis? Yo te digo que estamos volviendo a tener ciclos. Sí, ¿no? Y prácticamente estamos para acabar un ciclo de sequías y vamos a comenzar un ciclo nuevo de bastante lluvia. Espero no equivocarnos con lo que dicen los cabalísticos, ¿no? Claro. Estoy hablando de los cabalas, los de... ¡Ay, madre! Los que se dedican a hacer las predicciones meteorológicas, sí, en función de la luna, ¿cómo eran? Cabañuelas. Ah, los cabañuelas. Las cabañuelas, estaba diciendo las cosas. Eso es igual de antiguo que tú, ¿eh? Eso es igual de antiguo que tú, ¿no? Sí, pero sin embargo es muy fiable. Es un tema, y además te hablan todos que, además, dentro de muy poquitos días. No tendría nada extraño que incluso hasta la feria nos mojáramos. Yo recuerdo uno de esos viajes iniciáticos, de los primeros viajes iniciáticos, ¿no? Que tiene uno que empieza a descubrir el mundo de este mundo del misterio, y en el cual estaba yo en Santo Domingo la Calzada, donde dicen que canto la gallina después de asada, ¿no? Y aquella leyenda maravillosa. Es lo mismo que el de Morón, más o menos. Sí. Más cerquita. Y yo recuerdo que, bueno, el tema de hablar con un pastor, hablando con un pastor, y las moscas se pegaban mucho al cuerpo, decía. Sí. Y me decía, eso es que va a llover, sí, efectivamente, a la media hora lluvia. El saber del pueblo, es mayor que el de los propios técnicos, ¿no? Yo me considero técnico por mi profesión y mis conocimientos, y fallamos más que las escopetitas de la feria. Sin embargo, el hombre de pueblo, el hombre rural, resulta de que vamos teniendo una experiencia acumulada que te hace, ¿no?, por lo menos a precisar un poquitito más que lo que la propia tecnología nos ha hecho para adelantar. Oye, ¿qué te parece si adelantamos un poquito el tema de los ovnis? Si quieres, pasamos ya directamente a la sección. Pues sí, porque no. Ya que los técnicos nos han metido la musiquita ambiental, pues, podemos empezar. Sí. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué ha pasado? Pues esta hay semana? Un poquito de todo. Mira, día 19, ha habido ahora unas noticias que acaban de salir a la luz, de que el día 19 de marzo hubo, por lo que se ve, un objeto volante no identificado en las proximidades de Gran Canaria. Lo podemos definir como que hubo un tráfico, lo que suele llamar un tráfico, en la entrada de sur de Gran Canaria. Hubo un testigo ocular del avistamiento de un objeto volador no identificado que pudo avisar sobre que Gran Canaria ha asegurado a un periódico de que algo muy grande, redondo, con luces alrededor, que saltaba por debajo un fuerte destello hacia tierra. El aparato, que según las mismas fuentes se mantuvo suspensión y quieto durante un buen rato sobre el barranco del Águila, en el sur Gran Canario, pudo verse con claridad a pesar de que había conducido su vehículo. La leve niebla que había a esas horas de la mañana propició que los coches fueran una velocidad más lenta de la habitual, por lo que se aseguraba también un buen tiempo para verlo con mayor claridad. La testigo, que se dirigía a su lugar de trabajo cuando ocurrieron los hechos y que prefiere mantenerse en el anonimato, explicó que le llamó muchísimo la atención lo que vio, sobre todo por el fuerte de la luz que salía de debajo del aparato, y apunta que llegó a asustarse por un momento, pero yo verlo lo vi, estoy seguro de eso, sentenciaba ella. Era una gran bola, grande, redonda, con muchas luces alrededor, y lo más impactante era el haz de luz muy intenso que salía por la parte. Es lo que solía agregar la mujer al emitir la noticia. El hecho tuvo lugar en las laderas del Barranco del Águila, a la altura de una zona turística conocida como Bahía Feliz, en el municipio Gran Canario San Bartolomé de Tirajona. Los testigos destacaron haber oído algún ruido diferente en los habitantes en esa hora, ¿no? Hasta el momento, ninguna fuente oficial ha podido confirmar ni desmentir el suceso, y lo único que hemos podido contrastar es que la base aérea de Gando informan que durante ese día no se habían realizado maniobras militares y que no se habían producido ninguna observación. Hay otra cosa que me gustaría pues un poquitillo. Ya no es una experiencia, una noticia ovni, sino más o menos comentar, y me parece que ahí vas a colaborar tú mucho conmigo. A ver, dime. Que era, ¿qué te parece el tema de los ángeles de ayer? ¿Podríamos decir que los ángeles de ayer son los extraterrestres de hoy en día? Eso suena a motivo religioso, ¿eh? Pues, no sé. Quizá en muchos ángeles de ayer quisieron ver autores como como Erich von Däniken, ver ovnis del pasado, ¿no? E incluso, no sé, José Manuel. Es cierto que... cuéntame aparte de Arturia, ¿eh? Hablamos de una época en la que todos los hechos misteriosos y extraños que venían del cielo eran entendidos como divinos. Sí, sí, sí. Y por lo tanto se le atribuía, un carácter, pues prácticamente un carácter espiritual, un carácter que rozaba con lo místico, ¿verdad? De ahí que fuera precisamente ese carácter marcado que tenía, que lindaba lo religioso. Por lo tanto, ¿por qué no atribuir a esos ángeles de ayer los extraterrestres de hoy? Pero Jesús lo dice por algo, ¿eh? Simplemente porque están circulando pues decenas de libros ahora mismo hablando precisamente de ese tema. Sí, pues es un tema ya del año 71. De año 71 se empezó a hablar de eso, incluso de las pirámides, con el tema de ufológico, de algunos altorrelieves. Más que nada porque Bon Giovanni también está, bueno, sacando a reducir todos estos temas, ¿no? Y bueno, creo que es un motivo de reflexión que podríamos tomar ya como una sugerencia más, y hablaríamos quizás un poquitito más. Es una tertulia muy interesante. Es una tertulia muy interesante. Además que es un tema de los más apasionantes para la persona que no le atrae demasiado el tema ufológico, el tema ovni. Sí es interesante porque te toca lo que es el misterio histórico, lo mezcla con el tema ovni. Yo creo que sería una nueva manera de poder interpretar quizás los datos reflejados en la Biblia, ¿eh? Sí. Quizás podríamos ver de alguna otra manera esos posibles seres que invaden, que llegan a la Tierra, que no comen, que flotan en el aire, que lanzan rayos de fuego, que se dirigen, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra, que separan a los buenos, que apartan a los malos. Todo ese tipo de poder reinterpretar por lo menos la Biblia, creo que sería interesante. Bueno, ya tenemos a nuestro invitado. Ya os dije antes que teníamos sorpresas para hoy. Javier Sierra, nuestro invitado de hoy, es una de ellas. Y es, digo sorpresas porque él inaugura lo que van a ser una serie de entrevistas con lo mejor del mundo del misterio en este país. Javier, ya hablaríamos del mejor del mundo del misterio a nivel internacional, ¿no? Porque ahora mismo es de los escritores e investigadores pues más populares. No sé si populares es la palabra adecuada, pero sí más divulgados en toda Europa. Yo diría que casi es un, para muchos de nosotros, ¿verdad? Que lo seguimos desde que tenía la dirección editorial, bueno, la dirección de la revista Más Allá, y ahora asesor editorial de Más Allá, bueno, pues desde antaño, desde que escribiera aquel libro sobre el misterio de Roswell, pues para muchos marcó la senda. Como yo sé que a lo mejor a él puede sonar un poco extraño, pero casi un ejemplo a seguir para muchos, ¿verdad? Pues déjame que salude a nuestro invitado. Javier Sierra, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Nos escuchas bien? Bajamos la muy música. ¿Nos recibes bien en Málaga, no? En Málaga en estos momentos. En Málaga estás. Muy cerquita. Sí, señor. Pues todo sucedió fácilmente esta semana. Llamamos a Javier Sierra, queríamos inaugurar pues una serie de entrevistas, quizá un poco más personales. Por supuesto, nada que ver con Salsa Rosa ni nada de esto. Hablaremos de lo divino y de lo humano. Hablaremos de la carrera de grandes profesionales. Personas que quizá son los que hacen el camino para los que venimos detrás de ellos, para no caernos en ningún agujero. Son ellos los que llevan la antorcha por la que tenemos que guiarnos dentro de los vericuetos de este mundo del medio de comunicación y de la investigación en temas parapsicológicos, ufológicos o tema histórico. Y Javier Sierra, yo creo que al ser el primer invitado es la persona adecuada, por lo que comentaba antes. Él ha divulgado ya, yo creo, en todo el mundo, ¿no, Javier? Bueno, pues sí, la verdad es que yo creo que quizá eso es una de las de los efectos colaterales casi mágicos que tiene la literatura y el oficio también de dedicarse a escribir sobre lo que a uno le apasiona, que de repente, sin darse cuenta, está pulsando una tecla que es universal. ¿A quién no le interesa, sea un ciudadano de Taiwán o sea un vecino de Melbourne en Australia, una historia que tenga una pizca de misterio, una pizca de espiritualidad, un poco de eso que, bueno, que tiene mucho que ver con lo que a todos nos motiva, nos mueve, que es, bueno, descubrir aquello que es invisible pero que condiciona nuestras vidas, bueno, y de qué manera, ¿no? Javier, tú naces en ese 71, en el año 71, 1971, es agosto en Teruel, ¿no? En un pueblecito de allí, ¿no? No, en el mismo Teruel. Bueno, sí, claro. En el mismo Teruel, en una noche de tormenta. De tormenta. sí, eso me cuentan, vamos, mis familiares, ¿no? Nací en una noche de tormenta en una residencia hospitalaria regida por monjas. Así que yo creo que de ahí también a lo mejor me viene esa pasión mía por los fenómenos místicos de algunas religiosas. Y bueno, en una ciudad pequeña, porque Teruel es una ciudad de 30,000+ habitantes hoy, lo era de 20,000 habitantes durante los años que yo viví ahí. Pero bueno, una ciudad interesante. Fíjate que es un lugar, bueno, aparte que muy lleno de leyendas, de todo Aragón, todas las tierras del interior, las que fueron tierras de frontera con, bueno, en la Reconquista, ¿no? Con los árabes, son zonas muy proclives a la fantasía, a las leyendas, a los hechos milagrosos, a las hadas, en fin, todo este tipo de historias. Bueno, pues en ese lugar yo empecé a interesarme ya por el tema de los ovnis, muy temprano, a muy temprana edad. Yo creo que con 11, 12 años ya estaba recogiendo mis primeros recortes de prensa que todavía tengo guardados del diario de Teruel. Con 12 años empezaba a hacer lo que estamos haciendo esta tarde o esta noche aquí, ¿no? Que es radio. En Radio Heraldo, ¿no? En Radio Heraldo, exacto. Llevaba un pequeño programa de radio los sábados por la mañana. ¿Y con 12 años ya haciendo radio? Sí, bueno, era un programa para niños, hecho por un niño. ¡Qué genial! Evidentemente yo era un niño, donde había de todo. O sea, había discos, había concursos y también había una sección del misterio donde yo les contaba a los niños, pues, no sé, lo que acababa de leer en ese momento, que podía ser el Triángulo de las Bermudas de Charles Berlitz o cosas así, ¿no? En fin, la vocación fue temprana, pero fíjate que en el año 84, el año 84, fundó mi primer grupo de investigación OVNI, que se llamaba CEO. Las siglas más o menos sería algo así como Seguimiento OVNI. Uh-huh. El grupo lo formaba mi hermano y yo, al principio, imagínate, ¿no? Con esa edad. Sí. Luego ya, pues algún compañero del colegio, empecé a escribirme en una época que no había internet ni nada por el estilo, empecé a escribirme pues con un amigo en Barcelona, con otro en el barco de Ávila, en Ávila, en fin, cosas así, ¿no? Les pedía mis carnets y mis cosas. Y en el año 85 ya monté, que yo creo que eso lo llevaba ya como en la sangre, ¿no? La primera revista del grupo, era una revista que se llamaba El Boletín Ovniológico, que, bueno, me dedicaba, bueno, me llevaba bastante tiempo, lo que hacía era hacer las fotocopias en el despacho de mi madre, y claro, con 14, 15 años, ¿no? Y era un boletín que yo enviaba pues a los grandes del misterio ya en aquella época. Se lo mandaba a Juanjo Benítez, se lo mandaba a Antonio Rivera, en fin, a todo lo que se movía, digamos, en las librerías y que a mí me pudiera llamar la atención. Y así es como empezó todo, realmente, ¿no? Desde una máquina de escribir Olivetti Lettera antigua de mi madre hasta hoy. Has hablado de dos grandes. Has hablado de Juan José Benítez y has hablado de Antonio Rivera. ¿Cómo era Antonio Rivera para ti? Pues personalmente, mira, esa persona con la que tú te podías sentar, ser tú mismo, sin cámaras, sin micrófonos, ¿cómo era? Mira, yo te contaré una anécdota que yo creo que describe muy bien cómo era Antonio. Yo a Antonio le escribo, como te digo, en 1985, En aquella época él acababa de publicar un libro en Plaza y Janés, en una colección que se llamaba Horizontes, que se llamaba Humo informa a la Tierra. Acaba de publicar aquel libro. Y en aquel libro él reproducía varias cartas de estos supuestos extraterrestres venidos del planeta Humo, algunas que le habían mandado a él, donde venía también su dirección en esas cartas, ¿no? Así que yo me di cuenta de ese pequeño detalle en una de las reproducciones y decidí mandarle una carta a Antonio. Él le decía que era un chaval de 14 años que de mayor quería ser como él. Y él y le mandó unos boletines, ¿no? Él inmediatamente me escribe, para mi sorpresa, yo no pensaba recibir respuesta, desde luego, tan pronto. Me escribe y me dice dos cosas. Una, que tengo madera de periodista, porque él ha visto esos boletines y tal, y le parecían muy simpáticos, ¿no? Que hubiera hecho aquello, pues, basándome en recortes de prensa, un poco, pues, en fin, con el material que yo tenía, ¿no? En aquella época, que era poco. Y me dice también, dice, si quieres realmente ser un buen investigador, lo que tienes que hacer es aprender inglés. Porque en inglés está publicada la mayor parte de la bibliografía interesante sobre estos temas. En aquella época, y vosotros lo sabéis porque sois más o menos de mi quinta, el idioma que más estudiaba en el colegio era el francés. Era, digamos, el más popular, ¿no? Había algunas clases de inglés. Yo me lancé desde luego a las clases de inglés, me hice mis clases privadas y me dediqué a estudiar inglés como loco porque me lo había dicho Antonio Rivera. Al año siguiente, fíjate lo que son las cosas, con 15 años para 16, yo me había mudado a Castellón. Mis padres son funcionarios, o eran funcionarios del Estado, y pidieron su traslado a Vinaroz, a Castellón. Y recibo una llamada telefónica en casa de Antonio Rivera. O sea, imagínate el shock de que te llame Antonio Rivera a tu casa. Claro, en una época que te temblaba hasta la mano. Claro, en una época que no es tan lejana, realmente no lo es, en la que llamar a otra ciudad se llamaba poner una conferencia. Que hoy nos llamamos, da igual donde estemos, del mundo, ¿no? Pero bueno, pues me llama Antonio Rivera, pone una conferencia a mi casa y me dice, mira, soy Antonio Rivera, me gustaría conocerte. Estoy en casa de un amigo mío, pasando unos días en Tortosa. Tortosa está en el Delta del Ebro, a unos 30 kilómetros, más o menos, de Vinaroz. Y bueno, ya que estamos cerca, si puedes, me gustaría que te acercaras a la casa de mi amigo y, oye, nos encontráramos. Bueno, imagínate lo que eso supone para mí. Convenzo a mi padre, que él siempre ha sido muy escéptico con estas cosas, de que tenía que ver a un señor que se dedicaba a escribir libros sobre ovnis, para verle, para que me lleve a ese sitio. Mi padre me lleva, nos vamos a casa de un señor con el que luego me unió una amistad bastante tiempo, que tenía una biblioteca impresionante, se llamaba Fernando Mangrané. Y en esa casa de biblioteca impresionante, una biblioteca de dos pisos, ¿sabes? Estas que son con estantería doble, con una barandilla alrededor, bueno, de película, ¿no? Pues en ese lugar yo saqué mi grabadora y le hice la primera entrevista a Antonio Rivera preguntándole, pues por Kenneth Arnold, por el inicio de los platillos volantes, todo este tipo de cosas. ¿Conservas todavía esa entrevista? Sí, sí. No solamente la conservo, sino que publiqué, a raíz de aquello, el primer boletín sonoro ovniológico del CEO. Es decir, hice una tirada, pues serían de 10 o 15 cintas de cassette con una portadita y tal, entonces cintas de cassette, y las mandé pues a los miembros del grupo, digamos, ¿no? O sea que sí, claro que lo conservo. Me ha recordado en esta narración preciosa que nos has hecho un día que... Sí, estamos en una conversación, ¿no? Sincera, lo voy a contar. Un día estábamos aquí en la Catedral de Sevilla, fuera, en la zona de la Plaza Nueva, donde se firman los libros en la feria. En la feria, sí. Y yo era la primera vez que veía a Juan Antonio Cebrián, y hacía poco tiempo, 6 meses, 7 meses, había empezado yo en esto de la radio, de la comunicación. Y yo solo le pedí por favor, y desde la humildad más grande, le pedí a Juan Antonio que me diera un consejo para ser por lo menos una décima parte de como él es, no digo era, sino como es. Y me dijo algo que me ha valido y lo llevo como tatuado en la mente cada vez que pasa un apuro, que era constancia y constancia. ¿Cómo fue, Javier, ¿Cómo conociste esto a Juan Antonio? Que imagino que también ha sido una de las personas que ha representado algo muy importante en tu vida. Bueno, Juan Antonio, yo lo conocí cuando él presentaba Turno de Noche. Sí, antes de años antes de La Rosa de los Vientos, porque él me llamó para que fuera al programa a hablar, pues si no recuerdo mal, sería de uno de mis primeros libros. Sí. Probablemente La España Extraña. La España Extraña. Así, ¿no? Y bueno, por cierto, perdona, que se ha reeditado con Jesús Callejo, ¿eh? Sí, se ha reeditado. Muy buen libro. Lo recomendamos. Bueno, pues fíjate que fui al programa y bueno, estuvimos charlando. Enseguida hubo buena química, porque Juan Antonio tiene buena química con todo el mundo. Pero bueno, luego tuvieron que pasar unos años hasta que él empezó ya su andadura con La Rosa de los Vientos. Y ya aquel Turno de Noche, que era más ecléctico, quizá que se tocaban temas más dispares, ¿no? Pues dio paso a una Rosa de los Vientos, pues que ya hizo una apuesta muy decidida por el misterio, ¿no? Y por todo lo relacionado con estas cosas. Y ahí es donde, bueno, pues tuve mucha más relación y me hice amigo ya de Juan Antonio, ¿no? Sí. O sea que esa fue la vía. Él me llamó. A diferencia de lo que ha pasado en otras circunstancias con otros grandes, ¿no? Yo recuerdo después de aquella historia del año 85 con Rivera, sí. Pues evidentemente ya mi gran preocupación en los años siguientes era, bueno, pues ir conociendo, digamos, a los grandes del misterio, ¿no? O sea, veía que era posible, que eran seres humanos, ¿no? No eran alienígenas en una galaxia diferente, ¿no? Y recuerdo que en aquella época empecé a cartearme a raíz de un anuncio que puso en la revista Karma 7 con un chaval que quería intercambiar libros, fotocopias, informes relacionados con todo el misterio, que vivía en Galicia. Ese chaval se llamaba Manuel Carballal. Nos hicimos muy amigos en esa época. Incluso yo llegué a ir a Galicia y me quedándome en su casa. Él vino a la mía en Castellón y se quedó también en casa. Hicimos muchas cosas juntos. Y recuerdo que empezamos a ir como pin y pon casi a muchos congresos para ver si, bueno, pues veíamos qué se estaba haciendo en esos momentos relacionado con estas cosas. Y en junio del 88, fíjate, doy fechas porque las tengo como grabadas a fuego, ¿no? El 11 de junio del 88, en Barcelona se celebraba un congreso que organizaba la revista Karma 7 de ufología, el último gran congreso que organizó Karma 7, donde acudieron Mario Lleguet, fíjate, Mario Lleguet, que es uno de las firmas clásicas, ¿no? Los libros de los ovnis de los 70. Estaba también el profesor Francisco de Asís Robati, que había hecho una regresión hipnótica a Próspera Muñoz, una abducida que tuvo un caso espectacular en el año 47 y que, bueno, se recuperó en parte gracias a las hipnosis de Robati. También estaba Vicente Juan Ballester Olmos, estaba Luis José Grifol y un jovencísimo conferenciante que daba una charla sobre lugares de poder y los ovnis, me acordaré toda la vida, que se llamaba Josep Guijarro. Sí. Y que nos dejó muy impresionados porque, oye, un chico tan joven, casi de nuestra edad, rodeado de todos aquellos dioses del misterio, dando una charla, pues tenía que ser alguien importante, ¿no? Y ahí nos acercamos a Josep, por supuesto, nos hicimos amigos, en fin, y surgió una larga relación de muchos años, ¿no? Lo más divertido fue lo que tuve que esperar muchísimo para conocer a alguien que para mí ha sido pues muy evocador y yo creo que muy definitivo en lo que yo quería hacer, ¿no? Que fue Juan José Benítez. Sí. Juan José era más escurridizo que ninguno de estos que he citado. Porque estaba siempre viajando, siempre investigando. Él me mandaba de vez en cuando sus tarjetas escritas de, oye, sigo, estoy aquí, me gustaría que me mandaras tal cosa, o te mando no sé qué. Pero no había manera de conocerlo. Yo cuando leí, por ejemplo, La Quinta Columna, esto seguro que Bautista se acuerda, seguro. Está haciendo ahora gestos. Quinta columna, él habla mucho de su Renault 18, con el que se iba de aquí para allá, incluso creo que aparece en la portada, ¿no? El R18. Bueno, pues yo me salía a las carreteras cercanas a mi casa para ver si veía el Renault 18 verde de Juanjo y lo paraba. O sea, porque yo estaba seguro que, bueno, que tendría que acabar pasando por Castellón, ¿no? Claro. No pasó, evidentemente, o no coincidimos en la carretera. Yo estaba al lado de la 340, mi casa estaba muy cerca de la carretera nacional 340, la más larga de España, ¿no? Sí. Y por ahí yo no llegué nunca a ver su su R18 matrícula de Navarra, ¿no? Si no me hubiera tirado al asfalto, ¿no? Pues seguro. Pero, y terminé conociéndole en Zaragoza, en un congreso que organizaba Carlos Bogdanich, un astrólogo muy, y bueno, y también hombre de radio, ¿no? En Radio Heraldo, que hacía un programa de misterio en los años 80. Sí. Y fue durante una conferencia que él daba allí sobre la Sábana Santa de Turín. Y bueno, digamos que esos fueron mis pequeños hitos, ¿no? En una época en la que alcanzar a la gente era más difícil que hoy, porque hoy casi cualquiera desde su casa con un ordenador y una buena conexión a internet, pues parece que tiene el mundo dentro de la casa. En aquella época no, en aquella época había que salir a por el mundo. Y eso yo creo que ha marcado a toda nuestra generación, porque de alguna manera seguimos queriendo salir a tocar las cosas en el mundo, a hacer investigación o hablar con la gente mirándole a los ojos, ¿no? Yo creo que eso es importante y ese es un mensaje que sí que me gustaría transmitir a las generaciones más jóvenes, ¿no? A los que vienen ahora por detrás, que los que tienen los mismos 15 años que yo tuve cuando escribí a Rivera, sí. Para que cuando decidan hacer algo con esto, sepan que lo importante es ir al lugar y estrecharle la mano al testigo con el que estás hablando. Hace 10 años, este año se han cumplido los 10 años, de que media España nos enamoramos de una mujer vestida de azul. Javier, ¿tú cómo te enamoraste de la Dama de Azul? Fue tu primer libro, ¿no? Dentro de la narrativa, novela. ¿No? Sí. sí, fue mi primera novela. Sí, sí. Este año, fíjate, en unos meses, en junio, Editorial Planeta va a relanzarlo. Lo recomiendo, pero no encarecidamente. Si hay alguna palabra que es más que encarecidamente, pues esa. Bueno, pues fíjate, el libro nace de una manera muy, muy singular, ¿no? Llena de casualidades, casi como no podía ser de otra forma. Muchas grandes historias nacen así, ¿no? Sí. Te lo resumo muy rápido, pero es una historia bonita, porque en el año 91 yo había entrado a formar parte del staff inaugural, digamos, fundacional de la revista Año Cero. Uh-huh. Y en esa época yo estaba buscando artículos y material nuevo para de campo, de investigación, pues para publicar en esa revista. Y un día me da la ventolera de decir, oye, quiero recorrerme España buscando las copias de la Sábana Santa, ¿no? Uh-huh. Las copias que hay en todas partes de la Sábana Santa, en parroquias. Que no son pocas, efectivamente. Así que empecé a hacer una búsqueda sistemática. Acababa de sacarme el carné de conducir, también eso lo explica todo. Yo quería quemar el coche persiguiendo misterio. Un Ibiza rojo de los de antes, un Seat Ibiza rojo diésel de los de antes. Sí, además que lo explicas en el libro, es genial. Sí. Y me lanzo a buscar copias de la Sábana Santa. Y en una de esos viajes, en medio de la Sierra de Cameros, en La Rioja, yo quería llegar a un pueblecito llamado Laguna de Cameros, donde sabía que había una sábana. Bueno, pues eran casi estas fechas, un 14 de abril, me cae una nevada impresionante e inesperada, que me deja en medio de la Sierra de Cameros con un coche, con unas ruedas casi de bicicleta, sin cadenas, y casi sin posibilidad, bueno, de salir de ahí, y sin teléfono móvil, que no, en aquella época el móvil era de millonarios, ¿no? Bueno, pues tengo que hacer noche allí en Laguna, esperar a la mañana siguiente, y cuando ya el sol sale y comienza a derretirse un poco la nieve de la tarde anterior, uh-huh, me voy dejando llevar por esas carreteras hasta que llego a un pueblo que se llama Ágreda. Cuando veo el cartel de Ágreda, a mí me da un vuelco el corazón. Me da un vuelco el corazón porque apenas unas semanas antes había publicado un artículo en Año Cero de gente que tenía experiencias de teleportación, de gente que, ya sabes, el típico caso de gente que va conduciendo una persona en un vehículo, entra en una niebla y aparece 30 kilómetros más allá en otro sitio, ¿no? Como de repente. Yo había recogido varios de esos casos y al final de aquel artículo, como para darle una pátina de solemnidad, cité un caso que había leído en una revista, en un recorte mexicano, de una tal Sor María Jesús de Ágreda, que decían que se había desplazado sin salir de su convento físicamente nunca, en más de 500 ocasiones a América. No sabía nada más de esta mujer. Tampoco existía Google para buscarla, ni las enciclopedias estaban muy llenas de información de este asunto. Así que, bueno, por no saber, mi ignorancia era supina, no sabía ni que existía un pueblo que se llamara Ágreda. Así que cuando yo llego al pueblo, veo que se llama Ágreda, como esta monja, digo, uy, a ver si va a ser el lugar donde esa mujer vivió. Me meto en el pueblo, con la nevada que había caído, no había ni Dios, nunca mejor dicho, en la calle. Las dos iglesias que tienen allí estaban cerradas, los bares no estaban abiertos, no había nadie caminando por la calle, en fin, un desastre. Así que decido, antes de que siga nevando, irme de Ágreda y continuar mi camino hasta Madrid. Pero me pierdo dentro del pueblo de Ágreda, eso también es bastante típico en mí, yo me pierdo mucho, y tomo una carretera que no es, que es equivocada, pero que va a dar a un convento, sí, con una estatua enorme de una monja enfrente de la puerta que decía: la venerable madre Ágreda, con santo orgullo, sus paisanos, ¿no? Ya, yo me quedo ya un poco mosqueado, digo, a ver si esta mujer va a ser esta, que tengo aquí la estatua. Llamo al convento, al torno de clausura, me confirman que efectivamente esa Sor María Jesús de Ágreda, de la que yo había publicado unas líneas unas semanas antes, existió, vivió allí. Y no solamente eso, sino que si quería, antes de abandonar el convento, las monjitas me la podían presentar. Claro, eso ya me mosqueó, pero me dice: no, no, es que el cuerpo incorrupto de esa mujer, que se bilocó efectivamente a América y tal, lo tenemos aquí en la iglesita de al lado, y usted puede entrar y saludarla, ¿no? Imagino, claro, tus ojos. No, hombre, en ese momento... A mí me tembló, vamos, me tembló hasta el alma, ¿no? Y salí de allí muy tocado con aquella historia, porque la manera en la que llegué, llena de esas extrañas casualidades, bueno, fue muy especial. Pero no se acabaron ahí. Lo que no cuento es que al mes siguiente, bueno, yo había dejé año cero, porque el editor de entonces entendía que un chaval tan joven como yo, de 19 años, sí, debía estar atado a la pata de la mesa de la redacción, aprendiendo a componer textos y no haciendo reportajes por ahí. Y yo decía que no, que yo lo que quería era viajar y moverme y explorar el mundo. Así que me dejé año cero y le propuse a Más Allá, a la competencia, que me enviara a Estados Unidos a un congreso de ovnis, que por esas casualidades del destino se celebraba en Arizona, a apenas 20 kilómetros de uno de los lugares de aparición de esta monja de Ágreda. Así que ellos sí, me pagaron ese viaje a Estados Unidos. Me fui con Antonio Rivera, por cierto, y aproveché para hacer mis primeras investigaciones in situ, aquel mismo año, del año 91, en Estados Unidos, de este caso, y bueno, ya terminó de engancharme. Y del 91 al 98, que se publicó la novela, pues fueron muchas las cosas que sucedieron, muchas las casualidades que siguieron repitiéndose con este caso, mucho la implicación que tuve con la historia, y mucho vértigo cuando mi editor dice: uy, un libro sobre una monja no va a vender una castaña. Sí. O sea, eso fue las palabras textuales casi, ¿eh? Dije: bueno, a mí me da igual, yo quiero escribirlo. Dice: ya, pero es que un libro de investigación sobre una monja, esto no interesa a nadie. ¿Por qué no haces una novela? Claro, digo, bueno, yo tengo que contar esta historia como sea. Y empecé a construir una novela. Lo pasé fatal, porque yo no había escrito novela, lo mío era más el periodismo. Es muy difícil, ¿no? Muy difícil. El cambio del ensayo a una novela es muy difícil, sí. Mucho. Pero al final, bueno, yo creo que la osadía se recompensó de algún modo. Tardé en escribirlo, evidentemente, pero logré armar una historia con cosas, no solamente la monja, sino otras cosas que me interesaban también en aquel tiempo y que había investigado. Y el resultado fue una novela que, hombre, yo creo que es muy muy sugerente, ¿no? Muy estimulante. Yo creo que el 90% de las personas que se dedican un poco, o que les gusta, o que simpatizan simplemente con el mundo del misterio, han leído la Amazon. Estoy sí, convencido. Bueno, yo supongo que esa es la ventaja. O por lo menos saben quién es, gracias, claro, a Javier Sierra, ¿no? Eso es verdad, eso es verdad. Pero tú fíjate, mira, una cosa que tampoco he contado, sí, es que entre las muchas carambolas que vi con el caso de la Dama Azul, una me llevó a Sevilla. Ajá. Me llevó a un convento también de clausura para ver un cuerpo incorrupto que sin duda conocéis, que es, sí, el de María Coronel. Sí, sí, sí, que, sí. Que bueno, que es muy famosa evidentemente en Sevilla con su historia de amor, sí, con, sí, Pedro, sí, el Cruel, en fin, toda esta historia. Sí. Lo que quizá no sepáis es que esa María Coronel, la de Sevilla, fue la última de su familia que mantuvo el apellido Coronel. O sea, con ella se extinguió el apellido Coronel. Y solo se recuperó por parte de los judíos que se convirtieron al cristianismo, a partir del siglo XVI. Interesante, bueno, dato. lo que lo une con la historia de María Jesús de Ágreda es que María Jesús de Ágreda, de nombre secular, de nombre, digamos, civil, se llamaba María Coronel, como la mujer de Sevilla, ¿no? Sí. O sea que, bueno... Que también... no es la María Alonso Coronel, ¿eh? No, pero no. Tiene su gracia. Sí, señor. Hay unas conexiones ahí muy curiosas, incluso, bueno, claro... Acabas de abrir aquí pistas, ¿eh? De para próximos programas estamos ya dándole vueltas, tomando notas aquí. Javier, la revista Más Allá apuesta por ti y te manda a Estados Unidos. Quizá otra carambola de este libro... fue Roswell. Indudablemente. Lo de Roswell fue muy divertido. Un tema muy muy importante para ti, ¿no? Para el caso de Roswell. Importante, pero fíjate, en el año 91 nadie hablaba de Roswell. Hoy todo el mundo sabe dónde está Roswell y qué es Roswell, qué es el caso Roswell dentro de un tema de los ovnis. Pero en el año 91 no. Se había publicado 10 años antes, en el 81, un libro que se llamaba El Incidente, de Charles Berlitz, el autor del Triángulo de las Bermudas, y William Moore, donde contaban este caso un poco por encima, mezclado con otras historias, pero no había una gran pasión por este asunto. Yo había leído aquel libro del incidente, y al ver Roswell, Nuevo México, y que yo tenía que ir a Arizona, Tucson, Arizona, digo, ah, bueno, esto está al lado. O sea, que me puedo... Yo pensando en la escala española, ¿no? Es decir, oye, si uno está en Sevilla, pues acercarse a Huelva, pues tampoco es tan complicado. Así que yo lo veo en el mapa... de Estados Unidos, sin calcular que Estados Unidos no es España, y le digo a un par de amigos de que me hice en aquel viaje, uno Roberto Pinotti, que es un famoso ufólogo italiano, y otro Antonio Uneus, que también es un ufólogo chileno muy conocido, les digo, oye, ¿y si no? Yo con esa pasión de la juventud y esa locura, ¿no? ¿Y si nos alquilamos un coche y nos acercamos a Roswell en una tarde y vemos qué queda de aquello? Bueno, alquilamos el coche. Recuerdo que era un Ford Probe, un Ford deportivo. Señores, atiendan, cuando hablamos de investigaciones, cuando hablamos del investigador, es esto que están oyendo ustedes. Un día cualquiera, dicen, vámonos a Roswell, y se van a Roswell. Eso es investigación. Sí, lo que ocurre es que aquel viaje, en vez de ser un viaje de una tarde, yo empecé a echar, a tirar millas, como se dice, y el viaje duró 10 horas, sin parar, 10 horas. Cambió hasta la hora, que hay una diferencia horaria entre el estado de Arizona y de Nuevo México. 10 horas de conducción para llegar al lugar, encontrar un Roswell que no es el Roswell de hoy, donde hay un museo incluso dedicado a los extraterrestres. Allí lo único que había era un videoclub donde te vendían fotocopias del Roswell Daily Record, del periódico del año 47, recordando aquella historia. Un videoclub, punto. Pero encontré testigos, encontré al oficial que... emitió el comunicado de prensa diciendo que se había estrellado un platillo volante. Hablé con el dueño de la funeraria que decía haber visto los cuerpos de los extraterrestres. En fin, toda esa gente que después se haría famosa en documentales, en artículos, etcétera, en los años siguientes, unos 5 o 6 años después, yo los entrevisté a todos en el año 91. Y bueno, la verdad es que fue una experiencia impresionante. Vamos acabando las radios que tiene esto, que dependemos del tiempo, esta dimensión que nos hemos inventado nosotros y que tanto nos molesta, ¿no? Javier, no quiero dejar esta agradabilísima conversación para recordar este libro que se ha vuelto a reeditar otra vez, Las Puertas, La España extraña y La Ruta Prohibida, perdona. La Ruta Prohibida. Donde también tuviste la oportunidad de conocer a grandes del misterio, ¿no? Bueno, lo que he hecho desde luego en estos años es siempre que he tenido la oportunidad de ir a visitar a un investigador o alguien que ha estado cerca de algún enigma o que ha sido testigo de excepción de alguna cosa importante, pues evidentemente he aprovechado esa circunstancia y lo he ido a conocer. Y fruto de esos encuentros pues han surgido grandes amigos también, ¿no? Que los conservo en estos años. No sé, yo recuerdo por ejemplo mucho el día que ya no podía más y necesitaba conocer a Robert Baubal, el autor del Misterio de Orión. Recuerdo que ese encuentro fue muy curioso, fue que nos fuimos Nacho Ares y yo a Londres. Nacho hoy es el director de la revista de arqueología, y fuimos a la Sociedad Teosófica, donde estaba anunciado en Londres que Robert Baubal iba a dar una conferencia del Misterio de Orión. Robert Baubal llegó allí, bueno, con un catarro del 9, con fiebre, hecho polvo, y encima había allí dos españolitos que lo brasearon a preguntar, ¿no? claro, aquello fue inolvidable para él y desde luego para nosotros, ¿no? Pero nació una amistad que terminó ofreciendo cosas tan curiosas como que unos años después, en el 2000, yo fui con Robert a hacer una comprobación astronómica de cómo estaba orientada la Esfinge en la meseta de Giza hacia la salida del Sol exactamente por el este geográfico en el equinoccio de primavera de aquel año, del equinoccio del 2000. La salida de Sol. Esa salida de Sol, ese nacimiento del día del 21 de marzo del 2000, para mí es inolvidable, porque efectivamente comprobamos, llevamos nuestra instrumentación, que la Esfinge está orientada con una precisión pues que hoy obtendríamos con GPS y con aparatos de gran alcance tecnológico, pero que desde luego no se presupone que lo poseían los antiguos egipcios. Y bueno, fue una lección, una de muchas, ¿no? De lo que sabían los antiguos, de lo poco que sabemos nosotros hoy de los antiguos, y de la mucha humildad que hay que tener en estas cosas, y de lo mucho que se aprende, de nuevo, y vuelvo a subrayar la idea, yendo al sitio donde se producen las cosas. Javier, ¿qué se siente cuando los que te miramos te vemos al igual de grandes nombres como puede ser Jiménez Drosso o como puede ser Robert Badwell? Te has convertido en un grande en el mundo del misterio. ¿Eres consciente de ello? No soy consciente de eso. Tengo un poco vocación de soldado, ¿no? Uh-huh. Yo sigo trabajando, estudiando, investigando. Ahora tendríais que ver mi mesa de trabajo llena de mapas, papeles y cosas que tienen que ver con mi próxima novela, trabajando como el que más, ¿no? Uh-huh. Sigo teniendo esa voluntad. Lo que sí que tengo muy presente es que cuando, y ahora con la tecnología esas cosas ocurren, cuando yo recibo un correo electrónico de alguien diciendo, oye, soy un niño, no sé, de Sevilla, sí, que, o de Castilleja de la Cuesta, ¿no? Por decir sí. Sevilla, pues de Castilleja, sí, que tengo 14 años y me quiero dedicar a lo que usted se dedica, ¿qué me recomienda? Evidentemente le respondo, o sea, y le cuento cosas, ¿no? Pero la cuento porque a mí mi vida me la cambiaron cuando me respondieron, cuando Antonio Rivera me respondió aquella carta, sí, me cambió mi vida, sí, de alguna manera, ¿no? Porque me hizo ver que los sueños se pueden materializar. Ajá, qué bonito. Además, en Castilleja de la Cuesta es buen sitio para empezar, porque allí es donde estaba la casa de Hernán Cortés. es buen sitio. Javier, para terminar, te vemos en televisión, en Antena 3, estamos deseando de que nos vuelvan a lanzar otro capítulo de esa serie fantástica televisiva que has lanzado y que la verdad que imagino que ha sido maravillosa y muy dura de hacer, que es El Arca Secreta. Creíamos que esto del misterio, los que ya nos dedicamos a esto de una manera profesional, era cosa de dos días y que siempre nos iban a comparar con los fruteros estos, los Paco Porras y los locos de atar. Pero parece ser que hemos creado un quiste tan gordo que nos quedamos, ¿no? Nos quedamos aquí. ¿Por dónde crees que va a ir la ruta del misterio? Bueno, yo creo que ¿durará mucho tiempo esto o es cosa de dos días? Durará mientras si somos capaces de evolucionar. Ajá. Es decir, si cada vez que nos enfrentemos a un nuevo enigma, a una nueva incógnita, somos capaces de incorporar, pues mira, el último adelanto de la ciencia, el último logro de la tecnología, en fin, que sepamos avanzar también con al son que marcan el resto de los conocimientos. El misterio no es ni más ni menos que un desafío en el que se tienen que aplicar todas las técnicas al alcance posible. Y que tengamos la suficiente honestidad en los próximos años de reconocer que hay misterios que cuando uno avanza en el conocimiento descubre que ya no son tales, y de plantear otros en los que a lo mejor no nos habíamos fijado, pero que son grandes misterios. Si somos así de permeables y así de honrados con nosotros mismos, el misterio tiene una larga vida por delante. Palabra de Dios. Javier, no me voy a decir lo de siempre, no voy a decir lo que ha sido un placer y que ha sido un honor para esta casa tenerte, sino te voy a decir que esta entrevista la voy a llevar mucho tiempo y que formará parte de mi currículum, porque acabo de entrevistar a uno de los grandes. Muchísimas gracias, Javier. A un amigo. Muchísimas. Un fuerte abrazo a todos. Impresionante. Javier, la verdad que lo queremos mucho y estamos deseando su nueva novela, deseando irla. No sé si lo de Castilla y Jalacuesta habrá sido una pequeña... Irá por algo. Es Cortés... Es igual que también que no lo sé. De Doña María Coronel. Sabe, ¿verdad? ¿No? Sí. Nos ha dejado varias pistas. La verdad es que la semilla de mucha investigación, ¿verdad? A través de este diálogo que hemos tenido con él en antena. Y no solo eso, sino esas pistas de esa Sevilla que pocos conocen y que, ¿por qué no estamos haciendo que la conozcan un poquito más a través de este programa de misterio, ¿verdad? De Radio Betis. Pues estas han sido una de las sorpresas. Hoy nos quedamos sin las curiosidades históricas que suelo narrar yo todas las semanas, pero yo creo que ha valido la pena empeñar ese espacio del programa para oír las palabras de Javier Sierra, ¿no? Esta ha sido la primera de las entrevistas que tenemos preparadas, esas entrevistas personales de los grandes del misterio. Algunos los conocerán más usted, otros no tanto, pero os puedo asegurar que son personas que nos guían en el camino. Nos tranquilizamos, nos sentamos, nos ponemos cómodos. Imagino que algunos ya habéis llegado a casa, os habéis puesto ya las babuchas, le habréis dado de comer al perro, habréis jugado un poco con ellos, y o si no, el que acaba de salir de casa, tranquilo, que ya es viernes, no corras ya con el coche, no hace falta, ya es viernes, sube las ventanillas, que no te moleste el ruido. Y escucha esta sintonía, la de la 89.6 en Radio Betis, o escucha este programa que es Voces del Misterio, y no te pierdas el viaje, que como todas las semanas hacemos. Esta semana es especial, ¿no, José Manuel? Sí, porque esta semana precisamente nos vamos a ir nuevamente a Asturias a conocer las leyendas del Somiedo. Que nos gusta. Pues nada, Jesús, coge la tienda de campaña. Yo, como siempre, voy a por las mochilas, los sacos de dormir, que nos vamos. Probablemente el relieve que presenta Somiedo sea el culpable de tanta leyenda. Hablamos de una zona muy accidentada, con cotas montañosas que superan los 2.000 metros, como los picos de Hornín, Cornán y de Alos. Principales ríos que recorren el concejo son el Somiedo y el Pigüeña. También allí nace el Sil, y no escasean los lagos, lugares y demás entornos predilectos para el hábitat y la manifestación de algunos seres elementales, sobre todo los ligados al agua. Tal vez sorprenda, aunque no extrañe, El hecho de que las gentes más ancianas del entorno hablen de grandes y magníficos tesoros escondidos en las cavidades naturales de este parque. Decimos que no extrañará si tenemos en cuenta que tras la revuelta de Covadonga, muchos de los musulmanes que no murieron en la batalla decidieron atravesar el puerto de Somiedo en dirección hacia el sur. Querían regresar a sus hogares y, según la leyenda, han transmitido desde siempre, no marcharon de vacío, sino que lo hicieron cargando por grandes tesoros y joyas que más tarde escondieron o tuvieron que enterrar en este agreste emplazamiento. ¿Verdad o mentira? Vaya usted a saber. Sin embargo, Mario Rosso de Luna, un escritor que hizo las veces de corresponsal del Liberal en su libro El tesoro de los lagos de Somiedo, cuenta que en estos parajes se escondían 432 barras de oro en el interior de una cueva. Es cierto que Rosso de Luna mezclaba hechos históricos con mitos, pero ahí quedará siempre la incógnita de si los musulmanes enterraron oro en Asturias. Aquellos que consigan encontrarse con una chana lo harán ante el poético ser que, como describe Jesús Callejo en su libro Hadas, guía de seres mágicos de España, de la editorial EDAF, van desnudas o bien cubiertos con velos y gasas transparentes, sus cabellos son largos y brillantes y tiene una belleza excepcional. Custodian tesoros infinitos, teniendo por costumbre jugar con los bolos, con una bolera de oro finamente tallada sobre alfombra de prado en las montañas de San Juan. Sobre lugares donde les gusta residir, se sabe que sienten especial predilección por las cuevas, esas cuevas y esas fuentes que pasan largas horas tejiendo hilos de oro, con los que a veces, solo a veces, recompensan a los humanos. Muchas de ellas están encantadas, es decir, su origen fueron humanas, pero a causa de una maldición se han transformado en seres elementales que, en contra de lo que pudiera parecer, añoran su antigua condición humana. Y no es de extrañar, ya que por San Juan, y a fin de quedar desencantada, deben someter a los osados pretendientes que deseen conseguir sus numerosas riquezas, o bien pretendan desposarse con ella, a las más tormentosas pruebas, que casi nunca llegan a ver finalizadas. Las hadas se transforman en gigantescas serpientes, y el mozo, sin amedrantarse, debe dejar que dicho animal se le enrosque alrededor de todo el cuerpo. Y para colmo, ha de besar a la serpiente, culebre que le llaman. En muchos casos debe, incluso, arrebatarle un clavel que suele brotar de la boca. Como es lógico, pruebas de esta índola no las soporte cualquiera. Y generalmente, los mozos desisten de su empeño de casarse con la chana, huyendo a toda velocidad. Se dice que las chanas tienen sus moradas en fuentes y ríos. Estos lugares les servían de refugio donde ocultarse de los seres humanos. Las haras son, como no podía ser de otro modo, muy ecológicas, y muchas de ellas, que no están encantadas, no añoran el contacto con el hombre, y más bien lo desprecian y lo temen porque es su enemigo y principal responsable precisamente de la destrucción de su mundo. Quizás en Somiedo aún puedan ser felices. Cuenta otra vieja leyenda del entorno que cuando los hombres de Somiedo decidieron abrir los lagos para extraer agua, una voz, probablemente la de una chana, le advirtió: las aguas volverán a ser sangre y terminarán por inundar las tierras. Hasta aquí la leyenda, pero ¿qué de cierto en toda ella? Efectivamente es así. Las fuentes comenzaron a manar un líquido de color rojo, que para muchos era la sangre de las chanas, por lo que los sorprendidos somedanos, con buen juicio, determinaron parar los trabajos. Si buscamos explicaciones racionales, desde luego las tendremos. Y es que en esta zona hay minas de hierro que pudieron ser las causantes del enrojecimiento misterioso del agua. Aunque lo bonito es pensar que, aunque solo sea por un momento, el hombre decidió no exterminar a las chanas, a las hadas que habitan en los montes de Somiedo y que aquí, precisamente, tienen su refugio. No me resisto a finalizar esta breve guía por Somiedo, precisamente hablando de los otros habitantes de Somiedo. La Chana y el Culubré son los únicos seres extraños de los que hemos tenido constancia, sin embargo no son los únicos. Aquí se habla también de un espíritu autóctono llamado, precisamente, el Runebeiro, un fantasma local que tiene la manía de aparecerse en la nieve y originar terribles tormentas. No resulta raro, sin embargo, que semejante mito se haya extendido si tenemos en cuenta que en este enclave existen montañas de 2.000 metros de altitud. Otro habitante que sí es de carne y hueso es el esturcón, que es uno de esos antiguos caballos y más antiguos y puros del mundo. Se conservan referencias históricas de los esturcones y que datan precisamente de hace 2.000 años. Los esturcones tienen una alzada de 1,25 metros, dependiendo del sistema de cría. Su cabeza es de tamaño mediano o pequeño, frente ancha, hoy ojos grandes y negros. En la Edad Media, el esturcón fue una pieza clave de las actividades económicas del país. En el siglo XV se exportaban a Irlanda, donde eran muy apreciados. En definitiva, todos los elementos mágicos y míticos, y los reales y palpables, hacen que Somiedo sea un lugar espectacular, en el que las brumas de los árboles y el fluir de sus mansas aguas configuran un paisaje tan atrayente como misterioso. ¿Te gustaría contactar con nosotros? ¿Tienes algo interesante que contarnos? Nuestro correo electrónico es vocesdelmisterio@betisradio.com. Y si te perdiste algún programa, puedes volver a escucharlo. Descárgatelo de nuestra página web en www.vocesdelmisterio.tk. Voces del Misterio, tu programa favorito en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. ¿Te gustaría contactar con nosotros? ¿Tienes algo interesante que contarnos? Nuestro correo electrónico es vocesdelmisterio@betisradio.com. Y si te perdiste algún programa, puedes volver a escucharlo. Descárgatelo de nuestra página web en www.vocesdelmisterio.tk. Voces del Misterio, tu programa favorito en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. ¿Conocen ustedes los opars? ¿Saben qué es un opar? Si yo le hablo de las pilas eléctricas de Bagdad, la máquina de etiquetera, las calaveras de cristal, la nanotecnología, escritura en un sitio prehistórico, las piedras de Ica, etcétera, etcétera, estaríamos hablando de los opars. Yo creo que es momento de tertulia, porque un tema así es para debatirlo tranquilamente, y creo que podemos empezar por Jesús, que nos va a decir qué es un opar realmente. Bueno, muy resumido, un opar son piezas y técnicas que están fuera de un contexto histórico. En principio, es la definición más básica que he podido yo, por lo menos. ¿Qué es? Exactamente. Bueno. Tampoco seas tan resumido, Jesús. Ya. Extiéndete, puedes extenderte. ¿Eh? Hay tiempo hoy. Bien, pues verás tú. Hay una cosa que yo creo que deberíamos de empezar definiendo. Que hay una parte de la paraciencia, nosotros nos consideramos paracientíficos, o por lo menos investigadores de la paraciencia, que se llama la clipeología. que es precisamente la encargada de juntar todas estas pequeñas piezas, que están desdeñadas además o mal interpretadas y que están normalmente abandonadas en los sótanos de los museos, o que forman parte de una catalogación errónea o mala interpretación por parte de un científico, empezar a montar una historia audaz con un poquito de rigor científico y, bueno, y exponerla. Yo creo que el hombre tiene sobre la Tierra pues aproximadamente unos 3 millones de años, ¿no? Y en ello no solo hemos tenido un periodo por lo menos evolutivo ascendente, quizás si tenemos en cuenta que el hombre desde hace 400 años, 500 años, en un cascarón de madera cogió el hombre y llegó a descubrir América, y hoy avanzamos naves completamente de una tecnología enorme y estamos invadiendo el espacio interestelar, ¿no? Bueno, en los 3 millones de años anteriores, menos 500 años, ¿qué es lo que ha podido pasar en la Tierra? Estamos hablando de arqueología, de una arqueología totalmente prohibida, ¿no? Una arqueología totalmente heterodoxa. Yo me acuerdo, por ejemplo, el loco de Exliaman, ¿no? No sé si lo he contado alguna vez. Exactamente, el que descubrió Troya, que era el hazme reír de todo el... Porque Schliemann no era arqueólogo. Era un aficionado. Era millonario, además. Cuenta la leyenda que su mujer se casa con él por... Bueno, él va haciendo como una especie de entrevistas a las pretendientes, y su mujer le pregunta... Bueno, él le pregunta a su mujer que por qué se quiere casar con él, con un hombre rico, pero aburrido como era él. Y la chica le dice que se quiere casar con él porque sus padres le han dicho que él es rico. Y esa sinceridad es lo que a Schliemann le llama la atención y la quiere hacer su Helena de Troya, ¿no? Y bueno, como os digo, a este hombre lo hicieron por loco. Y es el caso de que un mito, como puede ser cualquier tipo de par, un mito se hace realidad. Él descubrió Troya. No sé si la séptima o la sexta, no recuerdo ahora, pero descubrió Troya. Efectivamente. Y su tesoro, claro. Además, bueno, el tesoro ya era más complicado, ¿verdad? Porque se hallaron innumerables objetos. Pero claro, una persona que había sido tomada o poco tomada en serio, realmente descubriera algo como era la mítica Troya. La verdad es que ahí está, eso era una especie Troya era una especie de leyenda. Era una Atlántida actual. Exactamente, para convertirse en una realidad. Pero... Hombre, era un tema homérico, sí, como sí, todos los temas homéricos. Como una Atlántida actual. Ojo, tal como está la arqueología, apareciendo puentes en los océanos, mucho cuidado que nos podemos llevar un chasco o nos podemos llevar una alegría con la Ilíada, Homero y todas estas y decidme algo, ¿qué opas tenéis ustedes en casa? Uy, yo tengo a mi mujer. Bueno, sin broma, tú me imagino que tú lo que querrás saber es algunos de los que a nosotros nos gustan, ¿no? Claro. ¿Cuál es un vuestro preferido? No sería nada de extrañar que alguno de ustedes tuviera ahí el mismo que yo, el reloj de Antiquitera, por ejemplo. El reloj de Antiquitera. Pero a mí me gustaría antes hacer quizás una observación para que los radioyentes pensarán. Qué viejo, ¿no? Es, radioyentes. Sí. Oyentes. No, son radioyentes. Yo sigo a mi manera. Radioyentes de Radio Eti. De Radio 89.6. Qué bueno es. Eso. Entonces, hay una cosa. Imaginaros que dentro de 10.000 años, porque nos hemos quitado la Tierra de en medio con estos cambios climáticos y todo ello, pues resulta de que alguien descubre pues un calcetín petrificado. Completamente y metido dentro de una roca. Entonces alguien le coge, le hace un análisis de lo que en su momento podría ser el carbono 14 o algo similar, y bueno, llegan y dicen que es un objeto, es un ópar, y que es un objeto imposible, puesto que nadie en la época actual ha podido tener un preservativo de ese tamaño, ¿no? Pues igual es lo que nos sucede a nosotros. Ahí, por ejemplo, el reloj de Antiquitera es una de las piezas míticas que fue extraída del océano, del mar Mediterráneo, concreto creo que fue del Mar Egeo, ¿no? Jordi, ¿tú recuerdas de algo? El de Antiquetera. Eso se descubrió justamente en la misma costa de la isla de Antiquetera. De Antiquetera. Con el mismo nombre. Sí. Entonces, bueno, fue descubierto, era un amasijo en realidad de bronce oxidado, que no se veía nada, pero que se apreciaban una serie de pequeños engranajes, de ruedas, que iban, pues bueno, formando algo. Se han podido llegar a saber hoy en día que no era más que un reloj que iba describiendo el ciclo de lo que eran las lunas, los eclipses, en fin, todo el tema de constelaciones que se daban en el cielo, y que para los conocimientos de aquella época poder utilizar ese reloj con tanta precisión era además bastante raro, ¿no? Además es curioso, completando antes de pasar a ese ópar preferido que yo tengo, es curioso porque lo encontraron a 42 metros de profundidad en el año 1900. Uh-huh. Y aquella máquina extraña ha sido recientemente recreado el movimiento a través de, evidentemente, de nuestros ordenadores, de nuestros modernos ordenadores, y el grado de precisión que comentan que tenían precisamente aquella extraña máquina, pues lo creen incluso, ¿cómo decirlo? Lo creían incluso, pues casi imposible. ¿Y por qué imposible? Porque la precisión era absoluta y servía para calcular, entre otras cosas, pues esos movimientos de la bóveda celeste que tan importante para la navegación, pues eran. Yo hay un ópar al que le tengo un especial cariño, a revista Enigmas, que dirige nuestro amigo Lorenzo Fernández, ha publicado un amplio artículo sobre ello este mes en sus páginas, que recomiendo, y que habla precisamente de las calaveras de cristal. Porque, ¿qué me diría el oyente que nos está escuchando aquí en Radio Betis, por fin viernes? Bueno, pues que en el año 1924, en lo que hoy es Belice, que era por aquel entonces la Guayana Británica, uh-huh, pues un grupo de aventureros, entre ellos un explorador, Frederick Mitchell-Tegetz, acompañada por su secretaria, Jane Halson, y una serie de personas que la acompañaban, entre ellos su hija, pues se asientan en un sitio determinado, que es el enclave de Punta Gorda, y curiosamente allí, en el enclave de Punta Gorda, como os comentaba, comenzaron pues una serie de incursiones en la selva, hasta que, bueno, llegó un momento en el que encontraron algo que era una ruina y que ellos creían pues que efectivamente podía tratarse de un hallazgo realmente importante. Creían que habían encontrado Lubantún. Fijarse qué curioso, porque allí en un altar pues encontraron precisamente un cráneo, que era una calavera de cristal tallada sobre cuarzo, de una dureza tremenda, una perfección tremenda, y creyeron que, bueno, que esta calavera de cristal pues podía estar emparentada con otra que se encontró en el año 1889 por un soldado mexicano. Aquella calavera se llevó precisamente al Museo Británico de Londres, donde se conserva, y lo curioso de esta calavera, queridos amigos, es que para hacerla, pues hubieran necesitado 200 años de trabajo continuo, puliendo, rascando aquel cuarzo hasta darle la forma que, curiosamente, y según los estudios que se han llevado, tendría la misma forma que otra calavera de cristal encontrada. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tenían un modelo común. Y algo más curioso, el cristal sobre el que está tallado ese cuarzo era de una zona de Brasil, o sea, lo habían llevado de Brasil a Belice, a miles de kilómetros de distancia, y luego habían hecho un trabajo sobre él, presuntamente, de casi 200 años continuado. Todo un ópar, ¿eh? Y además hay una cosa de él también digna de destacar, que es una pieza, son dos piezas, una es la mandíbula inferior y otra es la parte de toda la mandíbula superior. Es móvil. Sí. Y las dos piezas encajan perfectamente, sí, y además son parte de la misma piedra. Pero hay una cosa todavía más significativa que ha salido hace relativamente también poco tiempo. En el año 1970 le dieron la posibilidad a Julian Packard de canalizar precisamente el cráneo, y está tallado al revés. O sea, está tallado en sentido inverso a cómo se tallaría hoy en día. Hoy en día, si lo talláramos con láser, lo tallaríamos en sentido inverso a cómo se ha hecho. Porque se podría fraccionar incluso tallándolo con láser. Además, fíjate, Jesús, lo interesante que es, de las ocho más conocidas, hay muchas, pero las ocho más conocidas, encontradas, como decía José Manuel, en distintos sitios, se ha notado que cada una tiene una virtud, algunas buenas, otras malas. Por ejemplo, la primera, que se le denominó Maya, porque fue descubierta allí en Guatemala en 1912, se denomina así porque las holografías que han notado los psíquicos representan escenas de la cultura maya. Por ejemplo, la segunda, la lapislázuli, se llama lázuli, pero está tallada en lapislázuli, en ese material, que se descubrió en el año 95, es una de las últimas descubiertas, al norte de Perú, por unos indígenas incas. Una tribu cercana aseguraba que era obra de los espíritus malignos, ¿no? O sea que, fíjate que cada una tiene una virtud, una diferencia. Por ejemplo, la tercera, que es, le llaman jesuita, se tiene noticias de ella desde 1534, cuando San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, la tuvo en su poder. Y se ve que posee la peculiaridad, la virtud de atraer a toda clase de pájaros. Pues así, una detrás de otras, todas tienen una virtud. Dicen, Jordi, que cuando se unan esas calaveras o se depositen todas juntas en un mismo recinto, algo, una llave quizás de conocimiento, se pondrá a disposición de aquel que consiga reunirlas. Quién sabe si también es parte de esa bonita leyenda, ¿verdad? Leyenda que, sin embargo, se hace realidad cuando encontramos y tenemos sobre una mesa algo tan palpable como un ópar, un objeto imposible. Hoy hemos tenido aquí en este programa, un programa especial, a Javier Sierra, en su libro La Ruta Prohibida, nos hablaba también del mapa de Pir Reis, otro ópar, ¿no? Estamos hablando de esos objetos que por su contenido o por su forma o por sus características están fuera del tiempo lógico en el que se les ha encontrado o del que proceden. Estamos hablando el que el profesor Charles Hatgood, que estudió los mapas de Pir Reis, o las estatuillas de Acamparo, es el que nos describe un poco cómo era este mapa. Un mapa que, ¿cómo es posible que en siglos, como por ejemplo el siglo XVI, siglo XVII, se detallen con precisión el Antártico, ¿no? La zona antártica? Son mapas que es imposible, que es que no se sabía ni siquiera de su existencia. Y no solo eso, que algunos aseguran que el Antártico aparece de una forma sin hielo. Es algo increíble. ¿Cómo se explica que estos mapas dibujen sin hielos? Estamos hablando que estos mapas estarían copiados desde hace más de 6.000 años. Estamos hablando, dicen que copiado de otros mapas. Estamos hablando de mapas, 6.000 años nos podemos remontar a los, ya no a los semidioses, sino a los dioses egipcios, ¿no? Además, hay otra cosa también de observar en estos mapas, que es en los textos que hay en la parte izquierda, hace una mención especial a que fueron mapas utilizados por un tal Cristóbal Colón. Sí, y esto fíjate qué curioso. Hablamos de Cristóbal Colón, de mapas, hablamos de hallazgos imposibles. Fíjate lo que encontró la doctora Svela Balabanova, con este nombre que parece de baile, ¿verdad? Ella descubrió una cosa muy importante, y que seguro que para un historiador ortodoxo es difícil de digerir. Ella encontró dentro de momias egipcias, encontró nicotina y cocaína. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que habían hecho un viaje en tiempo de hoy. Nos quiere decir que nos plantea realmente un problema gordo, porque es el contacto entre Oriente Medio y América de la y la antigua lo que sería la antigua América, ¿no? El antiguo continente americano. Uh-huh. O sea, ¿realmente hicieron esos viajes los egipcios o los antiguos indígenas americanos? ¿Realmente había un contacto en una cultura mucho anterior a la que conocemos que se puede remontar a la egipcia? Estos son los Opar. Bueno, además, hasta ahora estamos hablando de Opar bastante reciente. Sí, facilitos. ¿No? No, bastante reciente, de Opar prácticamente descubierto a flor de piel. Sí. Un papiro, una calavera de cristal. Pero, ¿qué os parecería a ustedes encontraros pues dentro de una mina de carbón? Sí. O dentro de una piedra, de una roca, pues algo, el asa de un cubo, un martillo de un herrero, un algo. Más creo que es de la creo que vas a hablar del martillo fósil, ¿no? Exacto. Que creo que está datado en uno de los más antiguos de todo el mundo. No sé si son 140 sí, millones de años. Millones de años. O sea, estamos hablando de que hay una familia. Esto es imposible. Esto es un Opar. Total. Estamos hablando de que hay una familia, que es la familia Han, que en Texas, pues hay un desprendimiento de una pared, de una roca, acuden a ver qué es lo que ha pasado y cuál es su extrañeza, de que ven precisamente un martillo, pero y un mango además bastante ya desgastado, uh-huh. Y que el mango estaba petrificado. Y el martillo, o sea, lo que era la madera se había petrificado completamente y lo que era el metal estaba allí. Esto estuvo durante mucho tiempo en un museo, en el Museo Somerville, en Texas, hasta que gracias a Dios, a pesar de que ellos no lo digan, pues cayó en manos de unos creacionistas, precisamente, que lo que hicieron fue investigarlo y sacarlo a la luz. Y bueno, ahí tenemos un hecho curioso, como hace 140 millones de años el hombre no existía sobre la Tierra, y alguien fabricó un martillo, lo usó, cayó en una zona de lo que sea, de arcilla o de algo de ello, quedó sepultado, olvidado, y con el paso del tiempo esa arenisca, arcilla o lodo o lo que fuese se convirtió en roca y el martillo se petrificó. Curioso. Es curioso porque además imaginarse la sensación que tiene que ser saberse ante un ópar, un objeto imposible, y además encontrarlo dentro de una roca, ¿verdad? Debe de ser una sensación indescriptible. Indescriptible también debe de ser la sensación que debió de sentir en el año 1938, en este caso, un arqueólogo austriaco que atendía al nombre de Wilhelm König, cuando en el Museo de Bagdad encuentra unas vasijitas que, bueno, eran pequeñas, apenas tenían 15 centímetros. Emergiendo de aquel tapón graso había una varilla de hierro que estaba insertada pues en el interior de un cilindro de cobre y que estaba además aislada por un tapón de chapapote en su base, siendo el cilindro de cobre dorado, además soldado con una especie de capucha por una aleación de plomo y estaño. Aquello extrañó a nuestro amigo, que le llamó la atención y dijo, bueno, aquí debe de haber algo extraño. Bueno, pues posteriormente se encontraron algunas vasijas de este tipo más, sobre todo en los alrededores de Bagdad, en los partos. Y fíjate por dónde, amigo, aquel austriaco le dio por rellenarlo de zumo de uvas, que hizo de electrolito, y aquella vasijita comenzaron a dar una tensión, una corriente eléctrica de 1,5 voltios. Nos estábamos encontrando con objetos, bueno, aproximadamente del año 250 antes de Cristo, 230 antes de Cristo, que usando de electrolito ese zumo, habían generado corriente eléctrica. Corriente eléctrica casi 300 años de que naciera Jesucristo, y sin embargo ahí estaba. Se había demostrado, funcionaba, y el objeto era real. Otro Opar. Uh-huh. A mí, hablaba antes de la antigüedad, ¿no? De los que estamos hablando. Hay algunos más antiguos. Está, por ejemplo, una bola, la que se le ha llamado la bola negra, ¿no? que tiene 300 millones de años. 300 millones de años. Hay también una serie de cubos, 300 millones de años, no, 300 mil millones de años. Hay una, no recuerdo exactamente dónde es, pero creo que fue en el libro de Erich von Däniken. Recuerdos del futuro. Recuerdos del futuro, me parece que nos habla de una bujía también, o de algo similar a lo que sería una bujía de un coche actual, sí, encontrado también en el interior de... Además que luego se ha demostrado que es para poder hacer la electrolisis, ¿no? Para poder llegar a... A mí me llama la atención también, precisamente, además un comentario que nos hace un mutuo amigo, precisamente Luis Mariano Fernández, de una visita que había hecho Manolo Delgado al Museo del Cairo, y descubre en él precisamente unos huevos de avestruces. No sé si recordarás tú, José, ese tema, cuando nos lo han comentado más de una vez. Eran unos huevos de avestruz en el cual, bueno, habían sido fabricados en el Neolítico para cantimploras de agua. Eran usadas, se le cortaban un poquito un cachito, se rellenaban de agua y se le ponían un tapón de cera, se colgaban de una pequeña cocorreíta en el cinturón y iban los neolíticos pues por su desierto bebiendo agua con ese huevo. ¿Quién, Jesús? Los del Neolítico. Los del Neolítico. Los del Neolítico. Sí, sí, hombre. ¿Cuál tribu urbana, no? La tribu que fuese. Por allí, además en el desierto del Sahara, que también tenía entonces por aquella época grandes extensiones de vergeles. Estaban los neolíticos, los cromañones. Y otras hierbas. Pero que te digo, los habitantes del Neolítico pues utilizaban ello, ¿no? Pero lo más gracioso del caso, y era lo que nos comentaban, ya hoy en día está datado y fotografiado, y precisamente JJ Benítez lo puso en sus documentales de sus programas de la 1, era que en ellos estaban reflejados precisamente los ideogramas de tres pirámides y un río, lo que sería el ideograma de un río que pasa alrededor. Entonces estamos hablando de que habitantes de aquella época habían captado, habían idealizado unos representaciones, la habían plasmado en un huevo, que no sé por qué no se le ha sometido todavía a la prueba del carbono 14, pero bueno, quizás para datarlo. Quizás porque no han querido, Jesús. Quizás porque no han querido, porque no han podido. Bueno, y también hay otra cosa, ¿recuerda aquel juguete, pájaro de juguete que estaba en Egipto? Y era precisamente un pájaro con las alas totalmente horizontales, y la cola de ese pájaro, en vez de ser una cola horizontal, era vertical. O sea, era precisamente lo que sería una representación de un avión actual, pero viéndolo bajo el punto de vista que nosotros lo veríamos hoy. O sea, hoy en día un pájaro para volar, igual que en aquella época, en la época de los egipcios, para poder cambiar de dirección, utiliza sus alas moviendo una de ellas hacia arriba y la otra hacia abajo, con ello consigue el vuelo, el giro. Y la cola lo que le sirve es de timón para subir y bajar. En los aviones sucede lo contrario. ¿Cómo una persona de aquella época, de hace 4.500 años, iba a pensar con la mentalidad de hoy en día cómo construir un juguete que es como un boomerang, que lo lanza y encima además vuelve? José Manuel, tenemos también zapatillas fósiles, huellas de pies fósiles en el mismo estrato de piedra las pies de un dinosaurio, cosa que es imposible que un bípedo esté al lado de las huellas de un dinosaurio, porque no convivimos. ¿En el río Paluchi? Allí mismo, ¿verdad? California también hay otro. En California también hay, creo que es la huella de una zapatilla, que incluso se le ve la correa por abajo, y trilobites, o sea, aquellos fósiles marinos. Jesús los comía en su día. Esos fósiles, eran como los caracoles de hoy en día, pero más o menos, un poquito más grande. Esos fósiles marinos pegados en la suela de la zapatilla, una zapatilla enorme y corriente. Por supuesto no ponía ninguna marca, ni capa, ni nada de esto. Pero bueno, es curioso, ¿no? No tiene explicación. En vez de Nike ponía Nike. Sí. hay otras evidencias de esos hopar, que es lo que se le ha denominado como la metalurgia imposible. Y pueden ser obra de alquimistas inspirados, o de orfebres excepcionales, o una tecnología evidentemente misteriosa de la que estamos hablando, procedente, ¿por qué no?, de conocimiento secreto, ¿no? Pero existen esas pruebas, ¿no? En Egipto, por ejemplo, en el año 1850, Mariette descubrió cerca de la Esfinge, precisamente alhajas, vasos dorados, que era lo que descubrió, que evocan el uso de la galvanoplastia. Fijarse bien de lo que estamos hablando, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Muchísimos siglos antes de que ni siquiera fuera pensada. Porque además las capas eran perfectamente uniformes, sin señal de soldadura que ya hubiera significado otro hito. En Oriente Medio, en un emplazamiento sumerio, allá por el año 2500 antes de Jesucristo, pues se han encontrado nuevamente vasos de cobre recubiertos de plata. Nuevamente tenemos otro ejemplo más. En Armenia, en Metsamor, el doctor Merkechan, precisamente descubre un complejo sistema metalúrgico, uh-huh, que ya lo había señalado el referido esta, uh-huh, noche Erich von Däniken en su libro Recuerdos del Futuro y Regreso a las Estrellas, uh-huh, los dos, donde además hablaba de estos objetos que habían sido tratados con cobre, con bronce, con plomo, con zinc, y que en muchos de aquellos casos se les databa de una edad de 318.000 años. Pero José Manuel, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo o no. En el tema de la electrolisis, para hacer determinados metales imposibles, para mí, por ejemplo, las pilas de Bagdad no serían opar. ¿No? Digo que las pilas de Bagdad para mí no serían opar, o sea, ¿por qué? Opar es un objeto que está fuera de su tiempo, uh-huh, vale. Es que la infraestructura, el conocimiento, el adelanto que tenían en la época egipcia, de claro, los egipcios, a veces superior a nuestra en algunos casos. No hay ningún arqueólogo que te lo reconozca. O sea, tú tienes precisamente el templo de Baalbek, lo tienes totalmente cubierto. Sí, pero Jordi, por ejemplo, hablaba de que pese a que se le considera precisamente un opar, sí, hablamos de que es opar porque nosotros creemos a aquella gente incultas, que no tenían precisamente esos conocimientos científicos para llevar a cabo la materialización de una pila tal y como la conocemos, y sin embargo, en nuestro desconocimiento, porque los ignorantes somos nosotros, aquellas personas parecían sí poseerlo, ¿verdad? Claro. Que quizás es lo importante. De hecho, hay incluso hasta un cinturón, una hebilla de aluminio en una tumba de los chinos, que cómo se llegaron a descubrir, cómo llegaron ellos a tener eso, una hebilla de un cinturón de aluminio, uh-huh, en aquella época. Para tener ese conocimiento de sacar ese material hacía falta, pues, precisamente las electrólisis. Y para conocer la electrólisis tenían que tener otro tipo de conocimiento, como es lo que tú decías, la iluminación en el interior de las pirámides. Tenían, fíjate, que haber tenido alguna otra explicación. Claro, que claro, no. Otra cosa es, por ejemplo, serían las luces incandescentes, claro, ¿no? Las luces perpetuas, ¿no? Las luces perpetuas, que algunos han apuntado que podrían ser luciérnagas. Bueno, ya hablaremos de esto. En Toledo teníamos una, ¿eh? En Toledo teníamos una, en una capilla. Las luces perpetuas es un tema muy interesante, porque además eran fuentes inagotables de luz. E inagotables son nuestros oyentes que nos mandan correos todas las semanas, y hoy vamos a darle bolilla, ¿eh? Vamos a sacar unos correos del medio. A ese correo que vamos a escuchar, pues ahora mismo, donde nos lo tienen que dirigir. ¿Tienes algo interesante que contarnos? Nuestro correo electrónico es vocesdelmisterio@betisradio.com. Y si te perdiste algún programa, puedes volver a escucharlo. Descárgatelo de nuestra página web en www.vocesdelmisterio.tk. Voces del Misterio, tu programa favorito, en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. Uh-huh. Y vamos a esos correos, vamos a ver. Juan José López, ya amigo del programa, no sabemos hasta qué se llama, lo llaman Tuco. Un abrazo desde aquí, José Manuel. Juan José, perdona. Queridos amigos, antes de nada, permitid que os dé la enhorabuena por el regreso de Jesús Conejero a ustedes personalmente. Disfruté mucho con sus intervenciones en los programas de temporadas anteriores. La verdad que sí. Por otra parte, quería preguntar al bueno de José Manuel García Bautista, no te conoce este José Manuel, dice al bueno de José Manuel García Bautista, si el caso Tomares, sobre el caso Tomares, si hay alguna novedad al respecto, si continúa con la investigación, etcétera, etcétera. También quería preguntar al amigo Jordi, muchas gracias, José, si ha tenido la ocasión de acompañar alguna vez a José Manuel, Dios nos libre, en la investigación de este caso. Y en caso afirmativo, me gustaría conocer su opinión e impresiones al respecto. Espera que no ha acabado el Juan José, que cada vez que escribe, escribe de verdad. Para terminar, desearos muchos éxitos en las jornadas de misterio. Muchísimas gracias. Recordarlo del día 22 al 26, las jornadas del misterio. La presentación de las jornadas es el día 17, pero bueno, los charlas serán del 22 al 26, enfrente de la Hermandad de la O, la capilla de la O, en la calle Castilla. Puede preguntar por Don Cecilio, una tienda de lo viejo, de antiguo, fantástica. Además es genial. Iros una horita antes para comprar libros, porque está muy bien y muy bien de precio. Con respecto a la pregunta, un momento, creo que habéis hecho un cartel inmejorable, la verdad que sí, y espero que nos tengáis puntualmente informados a través del programa a todos los que, por desgracia, no tenemos la gran suerte de poder asistir. Desde Madrid, recibir un fuerte abrazo de un buen amigo y fiel seguidor, Juan José. Ahora sí. El caso Tomare sigue en este caso investigándose, y de hecho hace dos semanas Jordi y yo tuvimos la ocasión de estar nuevamente en el piso, como tuvimos la ocasión, como Juanjo bien conoce, de estar en otro lugar donde nos ocurrieron una serie de cosas junto a Luis Mariano Fernández. Pero bueno, quizás Jordi sea el más indicado para hablar desde su punto de vista de lo que vio en aquel piso de Tomares. Antes decía Dios nos libre, porque no pienso ir más. O sea, no pienso ir más. No quiero alargarme, pero es que yo no voy más allí. No voy más allí. Lo pasas muy mal, sudoración fría, neblinas, mucho miedo. Aquella casa tiene algo, mucho desde miedo. Luego. Yo te lo advertí, te dije que yo no había querido ir y que yo no. Bueno, habrá pronto noticia, le decimos a. Que no quiero adelantar, ya dije antes que ahí iba a haber sorpresas, pero que no quiero adelantar. Habrá pronto noticia. Porque hay un vídeo por ahí, hay psicofonías nuevas y hay nuevos testimonios. ¿Qué más correos tenemos, Jordi? Sí, María Ángeles del Castillo de las Guardias le pregunta a Jesús Conejero. Dice que el pasado día 23, en la terraza de su casa observaba dos figuras luminiscentes en el cielo, acompañados de un rastro de luz. Que si tenéis noticias figuras de algún avistamiento. No, últimamente no. Por esa zona no tengo nada. Lo que pasa es que, bueno, que nos mande un poquitito más de información. Si le ha hecho alguna foto o algo. Cosa, ¿no? ¿Cuál es el mejor? Fotos, lo de los móviles mal, ¿no? Bueno, mal. Yo lo que sí recomiendo, que desde luego no toquen nunca la fotografía. Que si quieren ver algo para ampliarla y todo, que le toquen, hagan una copia de la fotografía original y toqueteen lo que le den la gana, pero la fotografía original la conserven intacta. Y por supuesto que no se fíen de aquellos que van de profesionales analistas de fotografía, que posiblemente sean un gran fraude. Y manipuladores de fotos. También. Marcos Luna, de aquí de Sevilla, te pregunta, José Manuel, si sigues con las investigaciones del cuerpo de Colón, si para ti el cuerpo de Colón es el que está en la catedral. Uy, el tema de Colón, por supuesto, es un tema que siempre sigo, porque es interesante, porque significa mucho a nivel histórico para esta ciudad, porque me gusta. Y sí, sigo, siempre, además tengo buenos amigos que se encargan a nivel científico de, evidentemente, de filtrarme información valiosa, y sí, la verdad es que es un tema, la verdad, apasionante, ¿verdad? Con el tema de Colón, recientemente tuvimos a Marisa Suara, que nos estuvo hablando de su obra, uh-huh. Y próximamente pues también va a haber un documental nuevo que habla sobre Colón, sobre si es o no es, para no extenderme. Pues sí, y además yo lo digo con todas sus consecuencias. ¿Por qué? Porque, bueno, República Dominicana dicen que ellos también lo tienen. Yo, si no me dan pruebas, yo también lo tengo en mi casa. O sea que, de momento, los que han hablado ha sido Sevilla, y Sevilla ha demostrado científicamente que Colón está en el catafalco de la catedral. El resto, pues, viene por añadido. María Ángeles y María José nos escriben desde el Castillo de las Guardas también, parece que tenemos audiencia allí en ese triángulo ufológico, y nos preguntan que para cuándo un programa de televisión. José Manuel. ¿Para cuándo un programa de televisión? Pues quizás para pronto. Quizás para pronto. Bueno, no adelantemos. No adelantemos noticias. Es un deseo, desde luego, el poder pronto... No es el primer correo que nos llega así, ¿eh? Estar en antena y poder ofrecerle algo más que una sección, como lo hacemos en Localia, a la cual estamos muy agradecidos, pero ofrecerles algo más para los amantes del misterio de esta ciudad. Quién sabe, ahí andamos. Y para terminar, Marco Rana... el apellido este es un apellido saltarín. Marco Rana me suena. Nos pregunta que qué hay que hacer. Nos habla del cuadro. Es que, bueno, aquí no lo hemos podido sacar porque no es un caso que estamos investigando ahora, de un cortijo. Tuvimos la sección en local y enseñamos un cuadro de una mujer. ¿Que para cuándo la investigación con los espectadores? Pronto. Pronto. ¿Y qué tiene que hacer? Pues nada, que nos mande un correo electrónico a programa voces del misterio@betirradio.com y bueno, haremos una quedada con todos los oyentes y con todos los seguidores en televisión que quieran venir a esa investigación en directo, que bueno, que se verá reflejada además en un artículo en una revista nacional. A ver si vamos a fletar un autobús, Jordi, ahora para ir a investigar. Sí, pues, aquel sitio no está para no, mucha gente. La verdad es que son temas que no queremos anticipar porque nos gusta tenerlo todo bastante contrastado, bastante atado. Pero bueno, seguimos investigando y pronto habrá noticias en ese sentido. Y nos vamos a nuestra estantería, a nuestra particular Biblioteca de Alejandría. Sección que no puede faltar, aunque cortita, interesante. Empiezo yo, ¿vale? Voy a empezar por nuestro primer invitado. Recomiendo La España extraña, La dama azul y Las rutas prohibidas. Lo miráis por correo, en cualquier librería los tenéis. Yo te voy a recomendar, Jordi, un libro que me encantó de Javier Sierra. Bueno, uno entre ellos, ¿no? Que es precisamente, yo lo considero un proto ruta prohibida, que es En busca de la edad de oro, un fantástico libro que recoge diferentes misterios que no pueden pasarle a nadie, bueno, ni siquiera desapercibido. En busca de la edad de oro, apúntenselo bien porque es un gran libro. También, como no, para los amantes de la ufología, Roswell, Secreto de Estado, un interesante ensayo sobre el mito del objeto volante no identificado que cayó precisamente en Roswell. Y por último, gran éxito editorial, La Cena Secreta. Sí. La Cena Secreta, que ha sido traducida ya incluso al inglés y se vende como rosquilla en Estados Unidos. ¿Y de Opars? José Manuel, ¿tú tienes un libro de Opars en casa? De los pocos que hay. Sí, además este fue regalo del Arca de Papel, del editor del Arca de Papel, y se llama El Libro de los Objetos Imposibles. Hoy es encontrable en librerías de viejo, muy recomendable, muy bueno y muy ameno. Yo ahí, más que un libro, quisiera hablar de un autor, Erich von Däniken, y aquellos libros míticos de El Oro de los Dioses, El Regreso de las Estrellas, Recuerdos del Futuro. Eran los primeros libros que además empezaron a hablarnos de Opar y cómo teníamos que tratar eso. Pero permíteme que te diga una cosa. A Erich von Däniken no hay que hacerlo como la Biblia. No hay que leerlo al pie de la letra. Es una lectura interesante, amena, interesante. Pero también tiene errores garrafales. Sí, entre la ficción y la... Gusta, muy bueno, porque ahora fue el precursor realismo desde fantástico. Desde luego, para el que le gusta estos temas, es libro de cabecera, ¿eh? Eso son como cualquiera de, por ejemplo, que podamos leer hoy día de Juan José Benítez. Sí. Tampoco hay que tenerlo por un sumo, por la verdad secreta. La verdad. Uh-huh. Pero, sin embargo, ahí están. Hay obras que son realmente fantásticas, ¿verdad? Jesús, buenas noches y muchísimas gracias. Gracias a ustedes y buenas noches a los oyentes. José Manuel, caballero, la semana que viene, ¿no? Nos vemos la semana que viene aquí en Radio Betis, en Voces del Misterio. ¿Nos va a meter miedo la semana que viene? Ya veremos, la semana que viene es viernes de feria. Uy. Igual venimos en tono carnavalesco por aquí. Con las viandas, muy bien. Pues nada, solo queda despedir y hoy seré breve. Como todo se dice en pocas palabras y la palabra que yo os digo es que os quiero. Nos vemos aquí en Voces del Misterio.